cabalgaré toda la noche por una senda colorida. Mis besos te daré en derroche de una manera algo atrevida. Me aferraré de tus cabellos por no caer de ese galope. Voy a vender a mis anhelos antes que el día los sofoque. Me perderé de madrugada para encontrarte en mi abrazo después de nuestra cabalgada. Me acostaré en tu regazo sin importarme si en ese instante soy dominada o si domino. Me sentiré como un gigante o tan pequeño como un niño. I'm not afraid.